Muy buenos días, compañeros, audiencia del informativo, para contarles que en la provincia de Jujuy sigue la flexibilización de la cuarentena. Este fin de semana se abrirán restaurantes y confiterías siempre y cuando se respeten los protocolos establecidos después de más de 50 días de cuarentena. Sin embargo, los que aún no podrán realizar sus tareas son salones y eventos sociales. Jimena Blasco Alvarado habló del pedido que le hicieron al gobierno. No solamente somos los salones los que estamos involucrados. En este rubro hay muchos servicios terciarizados, por lo que afectaría aproximadamente a 2.000 personas. Si bien en nuestro planteo no es abrir inmediatamente para hacer una fiesta, porque eso lo determinarán los especialistas cuando realmente lo consideren necesario, nosotros lo único que pedimos es que nos dejen abrir la oficina para poder recibir señas a futuro. Y no podemos conseguir esa autorización. Más o menos somos 2.000 personas. Somos los de los salones de evento, también tenés DJ, tenés catering, tenés payasos, gente que hace mesa dulce, mozos. La situación económica en este sector también es preocupante. Aquí lo detalla la representante de salones y eventos sociales. Sí, mira, la verdad que el tema económico por el que estamos pasando es terrible. Hay gente que tenía unos pequeños ahorros que han podido subsistir. Hay muchos propietarios de salones de eventos que vivimos directamente de esto, no tenemos otro ingreso. Se nos complicó con el bono de la ayuda de los 10.000 pesos, no lo hemos podido cobrar porque ninguno es categoría A y B, somos categorías mayores. Y también estamos teniendo problemas con acceder al crédito de los 150.000 pesos a tasa cero. No todos hemos podido acceder. Así que la situación económica realmente ya hoy es desesperante. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.